Rosario va a tener el primer centro de criobiología, que es conservación en frío de células vivas. Va a ser el primero en todo el país, ya hay algunos en América Latina, y es un acuerdo, un convenio que se ha firmado entre la Universidad Nacional de Rosario y el Centro Estudio Fegato de la Universidad de Trieste. Esto es en Italia. Uh-huh. Va a ser un anexo del Hospital Baigorria, del Leva Perón de Baigorria. Sí, allí. Va a estar funcionando este centro de criobiología, que tiene que ver con las células frías en conservación, que vamos a ver de qué trata, ¿no? Cuáles son sus aplicaciones, y vamos a preguntarle a alguien que está vinculado a este convenio y que está en el área, que es el bioquímico Joaquín Rodríguez, a quien tenemos ahora en contacto. Rodríguez, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Mira, yo te agradezco esta entrevista para poder difundir lo que estamos haciendo. ¿Tuviese unas correcciones? Sí, por favor. Sí, porque, bueno, el laboratorio no va a ser en el Hospital Baigorria, en el hospital, porque hubieron algunos problemas que no se pudieron resolver, entonces tenemos otro sitio donde va a funcionar. Gracias a la Fundación de la Ciudad de Rosario y la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, uh-huh, y la familia Milano, que ellos cedieron generosamente un espacio en calle, en el sur, de barrio sur de Rosario, en calle Arijón, vamos a construir ahí sobre un edificio existente un laboratorio. Requiere algunas cuestiones muy puntuales y especiales para un laboratorio, me imagino, de criobiología. Sí, en esencia, bueno, sobre todo con las precauciones en el manejo de algunos gases, como el nitrógeno, de algunos nitrógeno líquido y demás. Lo que hacemos nosotros, para que tengas una idea, es este centro va a tratar de tener una actividad relacionada no solo con la biomedicina, sino con otros campos como la veterinaria y la agricultura. Nosotros estudiamos todos los fenómenos que generalmente los efectos que hace el frío a los tejidos o a los organismos vivos en general, ¿eh? Entonces, ustedes conocen la criobiología mayormente por sus aplicaciones. O sea, ustedes han hablado de bancos de tejido, uh-huh, conservación, sí, sí, de órganos para trasplante, uh-huh, conservación de gametas de animales en peligro de extinción o de animales de criadero, la preservación del genoma vegetal. Entonces, nosotros hacemos el desarrollo, estudiamos los principios fundamentales que tiene esta ciencia y sus aplicaciones en otros campos. La idea es hacer un centro que reúna un grupo de especialistas en el tema para ir luego colaborando con otras unidades de investigación que hay en el área Rosario, que ya han visto centros muy importantes que se están creando, uh-huh, de genómica y demás. Nosotros hacemos todo lo de desarrollo de frío, o sea, qué hace el frío sobre los organismos vivos y cómo podemos usar esas desventajas o ventajas para conservar la biodiversidad, para conservar tejidos, para hacerlos seguros, para que luego se trasplanten, etcétera. Hay un montón hay muchas posibilidades dentro de esta ciencia. Esta es una ciencia relativamente nueva porque hasta tiene fecha de fundación, siempre se usó todo lo que el frío, las ventajas y desventajas del frío, ¿no es cierto? Desde, uh-huh, la conservación de alimentos y demás, pero como ciencia nace en septiembre de 1964, cuando se crea la revista Cryobiology, que es la que reúne los trabajos o publica los trabajos de casi todos los científicos en el mundo. Uh-huh. En cuanto a los centros, nosotros tenemos un mapamundi en el cual se ve puntualmente en el mundo donde hay más de 5 criobiólogos trabajando. Uh-huh. Y en toda Latinoamérica hay 4 puntos, uno en La Habana, uno en Veracruz en México, uno en Río de Janeiro y Rosario. Pero son grupos de gente trabajando en el tema en otros institutos. No hay un instituto, un centro creado específicamente para diseñar estas tecnologías. Uh-huh. Y esto es lo que vamos a hacer acá en Rosario. Bien. La gente que va a estar trabajando, los especialistas, ¿son gente que tiene que venir a la ciudad o gente de formación? Bueno, hay gente que el grupo base ya está trabajando en la ciudad, en un laboratorio que está en la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Uh-huh. Ese es el grupo base. Bueno, y después vamos a tratar de importar, gente para las otras áreas que no tenemos desarrolladas. Uh-huh. Esa es la idea. Bien. O sea, construyendo el sitio, donde vamos a tener unificado todos los trabajos prácticamente. Bien, quería preguntarle por la conservación en frío. ¿Qué pasa, cómo es el uso o el manejo habitual, la manipulación habitual de las células, bajo qué condiciones y qué es lo que aporta estas condiciones de crío, de frío vinculado a las células o a la biología? Bien, vos podés, depende del tipo de tejido, se puede conservar de distintas maneras. Por ejemplo, los órganos no se pueden congelar porque se destruyen. Se pueden conservar a temperaturas de hasta menos 4 grados, dependiendo de la forma en que se haga. Ahora, las células, o sea, las gametas, las células individuales, sí se pueden criopreservar. No todas, porque el proceso de criopreservación genera, en muchos casos, un daño que te mata la célula, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar las formas de neutralizar eso. Porque vos podés, por ejemplo, hablamos de espermatozoides, y vos en un proceso de congelamiento perdés el 30% de ellos, no te importa, porque en un 70% vas a tener un exceso, digamos, de esos células viables. Ajá. En cambio, en un órgano vos no podés permitir, hay determinados tipos celulares que no te podés permitir esa pérdida, ¿eh? Por eso todo nuestro trabajo es se adecua en conocer los mecanismos por los cuales se forma hielo dentro de la célula, o digamos qué cambios ocurren por la acción del frío. Sí. Que digamos y inviabilizan a esos tejidos. Entonces tratamos de buscar las condiciones mejores para que esos tejidos, cuando sean vueltos a la temperatura normal, trasplantados o injertados, o dependiendo del uso que tengan, sean viables. Bien, la idea entonces como es una especie de banco, ¿no? No, nosotros más que un banco, nosotros generamos tecnologías. El banco es como dice la palabra, un banco, un sitio que tiene que estar adecuado, con condiciones de seguridad muy estrictas, con condiciones de trazabilidad muy estrictas. Nosotros no vamos a hacer un banco por ahora, no es nuestro interés es desarrollar la tecnología para la gente que tiene los bancos. Perfecto. ¿Te das cuenta? Sí, está bien esa diferencia porque es sustancial, sí. Es sustancial, exactamente. Hay gente que tiene bancos, el Estado tiene sus bancos, por ejemplo, el Garrahan, tiene el Hospital Garrahan, ahí está por inaugurar un banco muy grande, etcétera. Hay bancos privados. A nosotros no nos interesa trabajar como un banco, nosotros nos interesa desarrollar tecnologías que conduzcan a mejores condiciones para que trabajen los bancos. Entonces, ¿cuál sería el nombre oficial? Porque no iría el nombre de centro de conservación propiamente. No, ese es el Centro Binacional Argentina-Italia de Investigaciones en Criobiología Clínica y Aplicada. Claro. En las siglas CAIC. Perfecto. Si son dos cosas distintas, entonces. Claro, si el día de mañana se generan bancos de tejido y demás, podemos nosotros asesorar o trabajar con ellos. Pero no es nuestra idea hacer un banco. Rodríguez, ¿de qué costo estamos hablando de este tipo de prácticas de conservación e investigación? Nosotros, el costo de este centro es casi 750 mil pesos, de los cuales tenemos ya asegurados más de la mitad. Y ahora estamos tratando con de conseguir lo que falta para la adecuación del lugar, que son unos 200,000 pesos. Además de las erogaciones, para la gente que trabaja, esto implica inversiones siempre de tecnología. Sí, nosotros vamos a estar muy bien equipados, eso lo conseguimos con un dinero de Italia. Tenemos nosotros equipos ya y vamos a conseguir un poco más de dinero que nos va a facilitar toda esta movida, digamos así. Bueno, y después todos, como en todo campo de investigación, hay que pelear, ¿no es cierto?, por los subsidios, para seguir los proyectos, conseguir dinero para poder ejecutar esos proyectos y demás. Es el primero de Argentina, ¿no? Sí, no, es el primero de Sudamérica. De Sudamérica. De Latinoamérica, como centro, digamos. Como así. Centro. Porque siempre se está haciendo criología, hay grupos de gente que lo hace en distintas partes del mundo, pero es el primero que va a tener va a ser un centro dedicado exclusivamente a eso, no como un como una actividad colateral, sino como una actividad central. Le quería preguntar, la criobiología también forma parte mucho del mundo mítico, ¿no? Se ve que se usa mucho en la ficción. Eso no es criobiología, eso es criogenia. Criogenia, claro. Eso es, la gente que congela gente, ¿no es cierto? Sí, eso es, usted recién dijo que mataba los órganos el frío, así que no. Lo que conocemos ahora es como si yo le vendiese un poquito de humo a usted. Ah, está. Es muy difícil frío preservar un cuerpo por las diferentes velocidades que tienen de congelamiento cada uno de las células, de los tejidos que tiene ese, sí, ese cuerpo. Claro, es como que habría que darle una temperatura determinada a cada parte. A cada especie, claro, celular, entonces es prácticamente, sí, imposible. Con la tecnología de hoy es muy difícil poder hacer eso. Entonces a usted le están vendiendo una esperanza. Ajá. Lo que usted, cuando le ofrecen eso, lo que puede hacer usted es preguntarle si conoce a alguien que volvió de eso. Claro, es cierto, sí, sí, sí. Entonces, no digo que pueda ser un futuro, pero actualmente eso no es posible. Claro, a lo mejor lo entrevistamos, doctor, en 40 años y hablamos de criogenia, del primero de criogenia en Rosario. Sí, sí, eso es, hay muchos grupos en el mundo y se venden muchos servicios de eso. Ah, pero, sí, sí. Digamos, eso sería, son esperanzas, yo, claro, entiendo, es el deseo de inmortalidad de las personas. Sí, me imagino que hay gente que debe estar pagando como nichos a futuro de criogenia y cosas así, ¿no? Claro, sí. Se congelan cuerpos enteros, congelan, no, la cabeza, depende. Digamos, eso se llama criónica en realidad. Criónica. Y la gente que hace, los criobiólogos están un poco, digamos, molestos. Porque todo el mundo se piensa que nosotros andamos congelando gente, pero ahí no es cierto. No es cierto. Bueno, entonces deberíamos dar una vuelta por el lugar ahí que van a quedar en bueno, la... cuando esté listo, nosotros tenemos una fecha tentativa que es en septiembre, vamos a hacer público y los esperamos. Bueno, ¿me puedes repetir dónde se va a levantar al final? Porque esto de Baigorre nos confundió un poco. Sí, se llama Centro Binacional Argentina-Italia de Criobiología Clínica y Aplicada. Perfecto, ¿y dónde se va a emplazar? Y va a estar en calle Arijón 23 bis, imagínense. Perfecto. Muy bien, señor Rodríguez, le agradecemos este contacto, ha sido un placer charlar de este tema y bueno, estaremos atentos porque me imagino que habrá novedades a lo largo de... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio. No, por favor. Que vaya bien, hasta luego. Hasta luego, tenga un buen día. Estábamos hablando con Joaquín Rodríguez, bioquímico, especialista en este tema. Hablaba de la producción, que no es la conservación, sino de desarrollar técnicas a partir de la conservación de las células vivas.